que estamos hablando del señor, del profesor Lino Castro, de la Asamblea Popular de La Puna. Bueno, nos va a contar un poquito cómo sigue esto, cómo le va, profesor. Buenos días, le habla Ángel Basile desde La Mosquitera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ángel? Muy buenos días, un saludo cordial a tu audiencia. Y bueno, recién llegadito, recién estamos en la Quiaca y, como bien decía, la verdad que un alto honor de estar con el hermano Evo Morales Ayma, de estar trabajando el día sábado y el domingo. Un equipo técnico extraordinario conformado por hermanos de Ecuador, de Venezuela, también se sumaron hermanos del Paraguay. Uh-huh. En esta oportunidad, desde la Asamblea Popular de La Puna, me tocó estar junto con los compañeros y de alguna forma representar a la CTA de los trabajadores. Agradecer al compañero Roberto Baradel, que me ha distinguido prácticamente con esta participación en este encuentro del equipo técnico, ya proyectando, ¿no es cierto?, los principios constitutivos del RUNASUR, la estructura orgánica, uh-huh, los mecanismos de articulación y regulación normativa del RUNASUR, el financiamiento del RUNASUR, las sedes, las subsedes del RUNASUR, los miembros, en cuanto a los miembros del RUNASUR. Entonces, la verdad que es un desafío importante. Todo lo que no se pudo resolver desde los estados nacionales, buscar y reemplazar lo que fue el UNASUR por el RUNASUR, ¿no? Uh-huh. RUNASUR entendido como hombre, ser humano, hombre del sur, general, ¿verdad? Claro, sí, recordemos que es un organismo que intenta la unión de los pueblos, sobre todo de América del Sur, y no solamente desde lo simple de la unión, sino la cultura, la hermandad y la lucha aunada y organizada del avance de invasiones culturales, ¿no? Sí, como bien decía el compañero Evo, la unidad ante todo. Si conseguimos la unidad y somos uno en Sudamérica, todos los pueblos, vamos a conseguir este respeto por la Pachamama, de considerarlo como un sujeto de derecho, el vivir bien, ¿no es cierto?, reemplazado, ¿no es cierto?, por el buen vivir, con una conciencia comunitaria. Defender y proteger la tierra es uno de los ejes fundamentales, no al capitalismo, no al imperialismo, el respeto a la vida para consolidar el equilibrio, la armonía entre todos los seres. Creo que es muy importante y que estemos todas las organizaciones sociales, sindicales, los pueblos originarios, el sector académico, que estén representados todos los trabajadores, que entienden de que la unidad del pueblo sudamericano nos va a permitir construir la patria grande, nos va a permitir construir el sueño que se ha tenido, y se va a respetar las culturas preexistentes, que es la mejor forma de coexistir y vivir en la tierra, ¿no es cierto? Manteniendo el equilibrio. Sí, te escucho, Ángel. Sí, mira, esto cuando nos llueven preguntas de la audiencia, ¿cómo sería el tejido? ¿Desde dónde van a arrancar? ¿Desde las bases o va a ser al revés, desde los gobernantes para hacia el pueblo? ¿Desde dónde arrancan? No, sí, el inicio del arranque es desde abajo para arriba, ¿no? Como cuando construimos una casa, uh-huh, siempre de abajo para arriba. Los estados no necesariamente van a estar presentes, seguramente algunos van a acompañar, Esto va a estar liderado por la figura indiscutible del compañero Evo, va a estar a cargo 2 años, luego se va a ir rotando en cada país. El compromiso ahora es que se vayan sumando organizaciones de Brasil, de Uruguay, que es responsabilidad nuestra, de Argentina, de la delegación de Argentina. Así los hermanos de Bolivia tienen otra responsabilidad de sumar a los otros países, como así también los hermanos de Ecuador y Venezuela. Entonces, la construcción es de los pueblos, ¿sí? Desde las organizaciones sociales. No precisamente estarán funcionarios de los diferentes países, sino más bien referenciados a través de organizaciones sindicales, sociales, pueblos originarios. Por ahora se ha ido esbozando esto, que se va a aprobar en una próxima asamblea. Creo que no llegamos al mes de mayo, pero de todas formas ya tenemos una reunión prevista para el próximo jueves. De acuerdo a eso se va a ir fijando una fecha de un congreso general en el cual se van a aprobar estas pautas y se van a recibir todos los aportes necesarios para que esto se vaya enriqueciendo. Fundamentalmente es la construcción de los pueblos, ¿no? El RUNASUR no son de los estados, sino más bien de los pueblos de cada país. Tal cual. Y bueno, ¿podrías repetirnos quiénes son los países que la integran? Por favor. Los países fundantes, digamos, de esta iniciativa que surgió desde uno de los hermanos del Ecuador, estaría Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela. Y se está sumando ya a primera hora los hermanos del Perú. Ahora se va a extender las invitaciones para los hermanos de Uruguay y Brasil, para los hermanos de Chile y para los 12 países que conforman Sudamérica, y seguramente vamos a estar teniendo novedades a fines de esta semana. Ajá. Y esto, yo no puedo evitar hacer por ahí justo el tema de, bueno, la existencia del Grupo de Lima, ¿no? Y esa propuesta que hicieron para desde el punto de vista capitalista y bueno, y todo ese pensamiento neoliberal, y que ustedes se estén plantando y se estén poniendo en la mesa de discusión su idea, no puedo dejar de evitar hacer una relación en cuanto a la contrapropuesta. Sí, yo creo que todos los organismos que se han ido constituyendo, salvo el UNASUR, donde estaba Chávez, Néstor, Lula, Evo, han sido totalmente contrapuestos a los intereses que tiene el Grupo de Lima, que solo defiende intereses transnacionales y de los imperios. Entonces, al ver de que los resultados no se dan desde los estados y de los organismos que generan los estados, llámese la OEA, el papel lamentable que ha jugado en el golpe de estado, entendemos de que tenemos que construir otro instrumento, pero que surja desde los pueblos, con uno de estos preceptos, ¿no? De que el pueblo salvará al pueblo. Entonces, a partir de ahí, construir esto y que pueda gravitar en el orden regional, realizando aportes contundentes en beneficio de estos principios, ¿no? De la vida, de la Pachamama, del equilibrio, del buen vivir, en armonía, respetando la naturaleza, respetando todas las formas de vida. Creo que se va a lograr desde la unidad. Entonces, invitar a todos los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que sienten que estos principios, a partir de la colonización, han sido vulnerados, podamos juntarnos y darle una solución. El camino es largo, pero con la unidad de todos los pueblos, yo creo que va a ser posible que podamos tener una Argentina distinta, una Bolivia distinta, un Chile distinto y toda una Sudamérica distinta, bajo estos principios comunitarios fundamentalmente. Bueno, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos atentos y atentas a lo que evolucione de esta propuesta y que, bueno, a disposición completa la radio, por supuesto, para lo que quieran comunicar y lo que quieran proponer, que estaremos muy atentos y atentas. Por lo contrario, Ángel, nosotros estamos muy agradecidos que se sumen a esta lucha, a esta patriada de la patria grande, y creo que el nexo con la comunidad es muy importante. Decirte que la primera comisión que se ha constituido es la Comisión de Comunicaciones. Uh-huh. Así que seguramente vamos a tener novedades, yo estoy a tu entera disposición, así que desde el pórtico norte de la Patria Grande, un fuerte abrazo y que tengan una excelente jornada.